Yo sí. Pensaba, como esto que estás hablando de este falso no testigo, que no se ha hablado en ningún lado, ¿no? Y cómo si los medios hegemónicos siguen con todo este aparato que han armado de amenazas, de extorsión, ¿no? Y qué poco se habla de este otro lado. Mira, yo tengo una opinión formada sobre todo esto, ¿no? Esto, en primer lugar, creo yo que hay poca investigación, poca información. Uh-huh. Y poca seriedad cuando se habla muchas veces de este tema en los medios, ¿no? Se toman elementos, yo se lo he dicho a muchos periodistas al aire, realmente, porque me dan vergüenza, en el sentido de que yo digo, bueno, miren, ustedes no me creen que no hay causa, porque ellos difunden que todas las causas contra la Túpac Amaru tienen que ver con irregularidades en los fondos de vivienda, ¿no? Eso es mentira. No hay ninguna causa por ese tema. Entonces yo lo primero que les digo, a ver, ¿por qué utilizan esto si no hay ninguna causa? Yo digo, bueno, investiguen. No vaya a ser que yo tenga razón. No vaya a ser que ustedes sean los equivocados. No vaya a ser que encontremos una cámara que diga efectivamente no hay ninguna causa. Pues no hay. Como no hay, ¿no? Yo les he dicho a todos. Y por eso creo yo que ellos conforman este dispositivo represivo. Uh-huh. Porque, a ver, si estas personas fueron obligadas o no fueron obligadas a las marchas de Cristina o a celebrar la Pachamama Jujuy o a las marchas de Ni Una Menos, ¿sí? Si fueron sometidas, obligadas, extorsionadas, coaccionadas para hacer ese tipo de actividades, es una discusión donde la sociedad va a tomar posturas a favor, en contra, entrarán los expertos, a analizarlo, se verá qué tipo de prácticas son, qué otros grupos sociales la realizan, ¿no? Qué historia tienen, de dónde vienen, a dónde van como sociedades, ¿no? Cómo construimos esta democracia. Se hubiera instalado un debate que a mí me hubiera parecido mucho más sano. Uh-huh. En términos, ahora, con este tema de los fondos públicos, ¿qué se pretende hacer? Estigmatizar y aislar. De manera tal de que la discusión de fondo sobre lo que es la criminalización de una organización por sus propias prácticas, que es lo que nosotros venimos planteando desde un principio, que se pretende realizar, ¿no? Quede anulada o quede oculta, ¿no? La invisibilizamos, entonces queda que acá lo que hay es gente corrupta que se robó todo, aun cuando no haya ni una sola denuncia por un solo ladrillo de una sola casa de un solo afiliado de la Túpac Amaru. Son una bestia. Acá vos sabés que me queda sonando varias cosas, ¿no? Esto, y es el accionar de la fiscalía, digamos, avalado por el procurador, donde primero te meto preso, después junto pruebas, después averiguo si sos culpable. Si no tengo las pruebas, me traigo algún testigo. Parece ir a una de las películas que veíamos de chico del lejano oeste, Yankee, donde el malvado sheriff te metía preso. Una cosa así. Bueno, ese es el problema de la represión, ¿no? Para poder hacer todo esto hay que violar las leyes. Uh-huh. Y esta causa es un compendio, un manual básico de cómo violar todas las leyes, ¿no? Entonces esto es una cosa tras otra. Yo creo que no se les ha pasado ninguna, porque claro, primero inventar cosas que no son, ¿no? Mentir. Pero esto, bueno, es muy fácil mentir. Por ejemplo, el caso este famoso que yo siempre decía, una señora va, usurpa una casa que no tiene techo, no tiene ventana, qué sé yo, y dice, residencia habitual. ¿No? Es la residencia habitual de la señora, el día que está usurpando, ¿no? Residencia habitual, bueno. Denunciamos a la fiscal, lo hemos dicho en todos lados, nadie era pelota. Bueno, es mentira. Nadie vivía en ese lugar. ¿Cómo va a vivir, para colmo, residencia y habitual? Claro. ¿No? ¿Qué explicación nos dan en la cámara? Por eso yo digo que esto es patético, esta gente, por favor. Es un insulto a la inteligencia. Siempre dicen ellos que ellos son los inteligentes y que los pobres son los tontos, sucios, feos y malos, digamos, y para colmo tontos, ¿no? Porque esta es la visión que ellos tienen. Pues realmente son patéticos. Porque dicen, bueno, la habitualidad es hacia el futuro, no, porque se quedó viviendo ahí. Entonces era tenía que ser habitual, residente habitual en el momento del hecho, claro. Como usurpó y se quedó ahí, ya que es habitual. No, momentito. No se puede imputar así residencia habitual, pero así es la construcción de la mentira. Después, bueno, el invento, la fábula, la asociación ilícita, uh-huh, está integrada por chicos de 10 años. ¿Ustedes sabían eso? No. Bueno, esta mujer, cuando inventa todo, con la ayuda de Nazar, el procurador adjunto, para detener a la gente de la Tupac Amaro, arma la causa de la asociación ilícita. Y dice que Nelida Rojas y su familia se pusieron de acuerdo para robarse el dinero de las viviendas. Aparte de que no hay ni un solo peso que se hayan robado, porque ninguna prueba, porque está todo. Hay más avance físico que financiero. Esto quiere decir que hay más construido que lo que se les ha dado. Pero aparte de eso, en el 2007, más de la mitad de los integrantes de la asociación ilícita eran menores de edad y algunos tenían 10, 12, 13, 14 años y no se conocían en ese momento. Pero además, esto es lo más ridículo de todo, porque esto ya es lamentable, ¿no? Pero ustedes saben cómo sería esa asociación ilícita que nos ponemos de acuerdo en el 2007 para cometer delito. Y el primer delito que comete la asociación ilícita es el 2011. Quiere decir que se pusieron de acuerdo para cometer los delitos, después estuvieron 4 años... Planificando. No sé. Claro, más o menos. No lo sabe. Y cometieron el primer delito, que no tiene nada que ver con lo que decía la asociación ilícita. Pero bueno, yo digo, es lo primero que se les imputa. Entonces, ¿qué seriedad puede tener? O sea, esto es patético. Uh-huh. Esta gente es ridícula. Yo me he peleado con todo. A mí me critican que me peleo con todo. Pero es que esto es muy torpe. No podés hacer esto. No puede. Mirá que yo he tenido un montón de casos, no he peleado con nadie, pero con esto. Es una persecución clarísima. Y esta gente, o los periodistas que me preguntan, no, pero hizo una asamblea. Va. Eso está en el Código Penal de la Nata. Que está. ¿Vos qué claro. Código Penal tenés? Le digo yo, ¿cuál es el Código Penal argentino o el Código Penal de la Nata? El Código Penal de la Nata puede estar mal, opinar, hacer una asamblea, qué sé yo. No sé, que los mapuches pidan sus tierras, está mal. Pero eso en el Código Penal argentino, en la Constitución argentina, no es así como dice la Nata. Pero bueno, qué sé yo, en época de posverdad, pareciera ser, no sé, que esta gente tiene un nuevo ídolo, ¿no? Hay que aceptarlo. Tiene un nuevo ídolo y creen ciegamente en este señor. Son aparentemente sujetos muy manipulables, que están en estado de vulnerabilidad, ¿no? Y necesitan crear un ídolo que permita sostener estas mentiras, ¿no? Y bueno, ahí están. Pero así les va a ir, ¿no? Así les va a ir cuando se haga justicia en esta causa.